Ella es mi hermana de sangre. Y vos, mi novio, mira cómo me pagaste. Yo sé que fue mi culpa presentarte. Se sabía que será fiestera, pero vos tenías perfume en tu ropa. Y no era mío, era de otra loca. Te calientas cuando una piba te provoca. Y más si ella es la hermana de tu novia, no pensás. Mira vos qué atrevido resultaste. Yo sé que fue mi culpa presentarte. Se sabía que será fiestera, pero vos tenías perfume en tu ropa. Y no era mío, era de otra loca. Te calientas cuando una piba te provoca. Y más si ella es la hermana de tu novia, no pensás.